Conozco esta casa, pensé para mí. Es la de Zverkov, un verdadero hormiguero. Pues sí que viven allí pocos cocineros y viajantes. En cuanto a los empleados abundan como chinches, allí vive un amigo que toca muy bien la trompeta. Las señoras subieron al quinto piso. Bueno, pensé, ahora me voy a ir, pero antes he de fijarme bien en el sitio para aprovecharlo en la primera ocasión que se me presente. 4 de octubre. Hoy es miércoles, y por eso estuve en el despacho de nuestro director. Vine a propósito un poco antes. Me senté y me puse a sacar punta a todas las plumas. Nuestro director debe de ser un hombre muy inteligente. Tiene el despacho lleno de armarios con libros. Leí los títulos de algunos libros y todos son científicos. Así que ni por soñación son asequibles a nosotros, los empleados. Además, todos están en francés o en alemán. Cuando se mira a nuestro director, le sorprende a uno por su aspecto imponente y por la seriedad que refleja toda su persona. Todavía no he oído nunca que haya dicho una palabra de más. Solo cuando se le entregan los documentos suele preguntar, ¿qué tiempo hace afuera? Hace mucha humedad, excelencia. La verdad es que las personas como nosotros no se pueden comparar con él. Es lo que se dice un verdadero hombre de Estado. He notado, sin embargo, que me tiene especial cariño. Ay, si su hija... No, eso es una canallada. Me entretuve leyendo La Abeja. ¡Qué gente tan estúpida son los franceses! ¿Qué es lo que pretenden? De buena gana los hubiera cogido a todos y les hubiera dado una buena paliza.